Las que nos cuidan. Las que nos cuidan. Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. No te pierdas una vez al mes la transmisión de este programa. Escúchanos por ajoloteradio.wordpress.com, espora.org/8000/ajoloteradio. En algunos idiomas indígenas, el término para las plantas se traduce como las que nos cuidan. Robin Wall Kimmerer. Soy la flor que encuentras andando en el calor del fuego y el canto. Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Programa radiofónico Las que nos cuidan. Las que nos cuidan. Yo soy la flor que viene soñando. A través del abuelo con su voz va sanando. Con una chupa rosa un día, hasta tus labios voló, hasta tus labios voló. Una chupa rosa un día, la pobrecita creía que eras rosa y se engañó, que eras rosa y se engañó, por eso te perseguía. A dar inicio a esta continuación que quedaron aquí los compañeros de Sobremesa con la Rosa, y me da mucha gratitud, mucho honor de compartir este espacio con ustedes y de nuevo agradecerles por su compartición en la primera parte aquí con Damiana y con Canek. Y hoy estamos reunidos en un día muy especial para nosotros. Este día 12 de diciembre, ese día de nuestra madre Tonantzin, de la Virgen de Guadalupe. Muchos relacionamos también con nuestra madre, que es la tierra. Y iniciar dando las gracias. Dando las gracias a ella que acompaña los casos, las situaciones, los caminos que pueden ser muy arduos, que pueden ser muy dolorosos, que pueden a veces parecer imposibles. Y todos aquí estuvimos conversando de nuestras experiencias en haber visto eso aquí en este plano físico y de otros sentires aquí en la tierra, de acompañarnos en esos momentos en que podemos pensar que no hay otra cosa posible, que no hay una solución. Entonces, si podemos tomar un momento de darle las gracias. Sentir esos filamentos del corazón que se extienden hacia afuera. Pueden conectarse con ella, con todos sus retoñas y retoños aquí en la tierra. Y nos gustaría también en este momento cada quien ofrendar las gracias, algunas experiencias personales que hemos tenido. Les invitamos también a los radioescuches, si quieren compartir también su ofrenda, su agradecimiento. Yo, Heather, he tenido la gran fortuna de poder ser acompañada por mi gran maestra Xochitl Villa, una de mis maestras muy importantes, y que me pudo encontrar en el momento en que necesitaba mucho esas posibilidades imposibles. Y el camino de las rosas y el camino de traer siempre a la presente a nuestra Madre Superior, a la Virgen Guadalupe, a la Madre Tonantzin. Y todo lo que las rosas me han revelado, toda la vida, pero más desde ese momento, conociendo cada color de rosa, sus posibilidades, conociendo cómo nos puede acompañar y ser una madre para nosotros que tuvimos complejidades o no tuvimos madre, que nos acompaña en quienes hemos sobrevivido violencia sexual, quienes hemos sobrevivido violencia en contra de la mujer, que es la misma en contra de la tierra, nuestros cuerpos, territorios, y su presencia de estar en los caminos cuando la necesito, cuando justamente es la medicina precisa, como ha sido ahorita con el programa, en estos días, en estas semanas en que ella de verdad ha sido una gran compañera y una gran guía para poder continuar el camino desde el corazón. Entonces yo ofrendo las gracias, ofrendo también sus espinas que también me llaman la atención cuando es necesario, y ahorita sus espinas que me protegen y me permiten estar con dolor, con tristeza, pero de manera acompañada, de manera contenida, de manera que me permite seguir caminando. Muchas gracias, Madre. Ometeo, gracias, querida madrecita, hoy en tu día, en este y todos los días, todo desde ti, todo para ti. Gracias por todos los milagros, por un día más de vida, por permitirnos abrir los ojos, estar aquí presentes, habitar todo nuestro cuerpo de la manera en la que podamos. Gracias por permitirnos respirar el aire en nuestros pulmones. Gracias por dejarnos tener esta palabra para poder ofrendar a ti nuestro agradecimiento profundo por toda la vida que sostienes en este planeta, en todos los mundos. Gracias por el milagro de poder crecer hacia arriba y hacia abajo, por acompañarnos en nuestro caminar, en nuestro vuelo, en nuestro nado. Gracias por ser la luz que nos guía cuando estamos en la oscuridad, en nuestra propia oscuridad. Gracias por mantener esta composta oscura, fresca, húmeda, para poder transformarnos, por la posibilidad. La posibilidad de volver a renacer cada día y volver a abrir los ojos para ser quien decidamos ser. Te pido hoy por mí y por todos tus hijos en el mundo, a ti, madrecita sin género, cuídanos, protégenos, guíanos, cúbrenos con tu manto estelar. Personalmente, gracias por mi vida. Hace 3 años tuve un ataque físico en el que tuve una pistola en mi cara, muchos minutos, Físicamente y verbalmente tuve que pelear por mi vida. Y lo que me salvó fuiste tú. Tu imagen cambió el corazón de mi agresor. Logró que escapara de ese lugar con la misma ayuda de mi agresor. Ese milagro de cambiar corazones, de mover montañas para que se nos abra el camino de la vida. Mi vida es el milagro más grande que he presenciado desde ti. Y por eso eternamente soy tuya. Para ti. Guía mis pasos con gracia. Guía mis manos para hacer las cosas con gracia, con corazón. Limpia mi mente de nubes y de días grises para poder tener claridad, para poder ver, realmente ver, como tú quieras que vea. Tlazucamati, ómete. Tlazucamati, ómeteo. Pues igual quiero dar gracias a la Virgencita, a Tonantzin, Huatlaxupe, que me ha acompañado a mí en mi vida, a mi familia, y también cómo la he visto acompañando a los movimientos sociales, a los pueblos creyentes, a los pueblos en lucha. Ahí está casi siempre presente en dentro de los movimientos, pues que nos da también esa luz, ese camino. Y entonces saber pues que nos une en ese sentido su imagen, lo que representa la Madre Tierra. Y pues cabe mencionar también reconocer la vida de un artista muy importante que nos enseñó otras imágenes, otras representaciones de ella como luchadora, como una imagen que rompe con la imagen colonial, patriarcal. Y la artista es Yolanda López. Acaba de fallecer este año, pero su trabajo salió en los años 70. Es una artista chicana y ella nos ayudó a ver a la Virgen como activista, como una representación feminista. Y pues si no la conocen, si no conocen sus imágenes, la pueden ver, está en todo el internet. Y se llaman, la serie de arte son Portraits of the Artist as a Virgin, Guadalupe, de 1978. Y bueno, su imagen y su trabajo, pues a mí me ayudó a verla como más allá de lo que crecí pensando o creyendo quién era. Pues sí, creo que ahí dejo esa parte. Pues sí, eso es lo que puedo compartir, compas. Quería reconocer y darle gracias a la vida de Yolanda López y su trabajo, que pues ya queda siempre con nosotros, diferentes imágenes. Y pues hay muchas imágenes, no solo de ella, pero de otros artistas que también han hecho lo mismo, para darle otro significado. Tonantzin. Muchas gracias. Bueno, pues este día tiene mucha importancia para nuestra invitada de honor La Rosa. Y pues como han escuchado en los programas anteriores, hemos estado un poco compartiendo con mucho deseo de que ustedes pueden acompañarse con La Rosa, conocerla como planta, conocernos en su té, en sus baños, en sus múltiples formas en que nos puede acompañar. Y el deseo de hoy es acercarles todavía más a esa posibilidad. Y entonces, pero sí teniendo al centro que pueden procurar una relación de la forma que puedan con ella. Sabemos que pues hay quienes pueden tener pues un cachito de tierra para sembrar, otros que pues en una maceta, otros en tener relación con productores o de la manera que puede tener presente la planta en su casa. Pero esa parte de poder realmente darle lugar a convivir con la planta, relacionarnos con esa ancestra tan importante nuestra, para que ella también puede revelar su medicina que será para cada uno de ustedes, que puede ser manifestarse de maneras diversas, ¿no? Y también nombrar lo que hemos repetido en muchos programas, que ¿no? Puede tener una interacción, una relación distinta con cada quien, ¿no? Y por eso a lo mejor a Damiana le va a recibir la medicina hoy diferente que mañana, que en un mes, que en 2 meses, y ella va a acompañar diferente a ella y que a mí, que a Kanek y que a otras personas. Y que también esa relación va creciendo, así como nuestras relaciones con nuestros parientes humanas, nuestras relaciones con nuestros parientes no humanas también siguen ese camino de desarrollo y evolución. Bueno, no sé si aquí, pues ahorita vamos a entrar un poco en el tema de la temporada en que nos encontramos y las maneras en que ahorita nos podemos acompañar con las rosas, con situaciones, si no bien le da a todos, pero a muchos en estas fechas. Y entonces allí quisiéramos, creo que es nuestra idea de empezar con la gran medicina del ponche, entre otras. Es interesante porque no sé ustedes, Kanek y Damiana, si han percibido, quizás como conforme vamos creciendo, nos encontramos más como quienes somos nosotros de verdad y nuestra naturaleza, como hacemos como un poco de desprendimiento de los constructos sociales, familiares, del capitalismo, por supuesto, ¿no? Y tener ese en un lugar de que tanto nos ha afectado en la salud de todos nuestras cuerpos y de todas nuestras manifestaciones de ser. Y este tiempo del año, si observamos hacia afuera, la tierra, a nuestros otros parientes, hay un como gesto de volver hacia adentro, ¿no? De ir hacia adentro. Es un gesto que pide una lentitud, que pide una introspección, que pide un poco más de silencio, ¿no? Quizás si fuéramos suertudes de ser osos, estaríamos iniciando nuestra hibernación. Y los humanos tenemos la tendencia en esta fecha en dos partes del mundo de hacer como un gesto al contrario de eso, ir hacia afuera y estar en la fiesta y con mucho jolgorio en ese sentido. Y a veces eso puede ser confuso, doloroso, difícil de navegar para quienes dicen, pero ¿por qué siento triste? ¿Por qué siento ansiedad? ¿Por qué siento depresión? ¿Por qué no me da ganas de estar en un festejo familiar o en una chela banquetera aquí con mis vecinas ahorita, ¿no? ¿Por qué? Y creo que ahí es donde viene mucha de la sabiduría de la medicina de ponche. Podríamos igual en otros momentos adentrar en toda su medicina de la guayaba, de la canela, de la jamaica, del tamarindo, de todo lo que son las cosas y otras cosas que ponemos ahí. Pero que es bonito mirar eso que ha acompañado, nos ha acompañado durante mucho tiempo y que está muy presente, ¿no? Creo que muchos nos da alegría en estas fechas. Bueno, por acá en el DF ya están los puestos de ponche, ¿no? Entonces ya estamos hacia eso. Entonces, un poco comentar eso, que estas medicinas acompañan al corazón, a la tristeza, a la depresión, a esas afecciones que podemos tener por esos como gestos que van como en contra de uno y otro. Entonces, pues, y muchas gracias, Heather, y muchas gracias por la invitación otra vez al programa Las que nos cuidan, por tenernos de regreso y volver a compartir palabra. Es un honor estar con ustedes, compas, y con todos los que organizan. Sí, pues quería platicar rápido, retomar lo que hablabas de las relaciones que tenemos con todos nuestros parientes y mencionar que a veces son bien fáciles y a veces estamos bien enamorados, enamorades en el momento y todo se da bien fácil y podemos compartir bien fácil y todo es reírnos y vernos y admirarnos el uno al otro. Y también es mucho trabajo, ¿no? Si alguien nos escucha que esté o haya estado en una relación comprometida, viviendo con alguien o en cualquier tipo de relación que sea duradera, que haya compromiso, que haya intención y proyecto juntos, es mucho trabajo. Entonces, creo que también hay que mencionar esto con las plantas. No tiene por qué ser difícil, pero sí tiene que haber como la intención y el rezo de querer hacer el trabajo de nutrir una relación y de crecer una relación horizontal y que va para los dos lados, ¿no? Entonces, la semana pasada platicábamos un poquito de cuando llegamos a casa de alguien, cuando nos invita una persona a su casa y le estamos conociendo o no hay tanta confianza o no nos conocemos tanto. A mí en México, mi familia siempre me enseñó que llevamos algo. Llevamos lo primero cuando queremos empezar una relación. Nunca voy a llegar con las manos vacías si llego a tu casa, ¿no? ¿No? A lo mejor, y esto no quiere decir que la ofrenda tenga que ser muy compleja o que la ofrenda tenga que ser algo que no podamos, que no sea fácil para nosotros o que sea cara. O, no, tiene que ser de corazón, ¿no? Entonces, a lo mejor eso es hacer algo con mis manos, ¿no? Si Heather me invita a su casa, a lo mejor voy a hacer un pastel o voy a hacer un ponche y voy a llevar algo que hice con mis manos para ofrecer y para ofrecerle a Heather. ¿Quieres ser mi amiga? ¿Quieres ser mi amiga? ¿Quieres trabajar conmigo? Aquí te traje algo que a lo mejor podemos compartir o que es para ti, para disfrutar en el momento que tú decidas. Y a lo mejor después de pasar tiempo juntos ya puedo solicitar algo, ¿no? A lo mejor ya después de que se sembró esa semillita de tener una relación, entonces ya puedo cosechar algo de ese momento. Y con las plantas pasa igual, ¿no? Con los animales pasa igual, con la tierra pasa igual, con nuestra relación misma, con nuestras propias cuerpos y nuestras propias primeras territorias, pasa lo mismo. ¿Qué estamos llevando al lugar en el que queremos hacer esto? Y no tenemos que ir a un invernadero de rosas tampoco para hacer esta parte, ¿no? Puede ser la ofrenda a nuestro marchante al que le estamos comprando, puede ser a esta relación con los productores, puede ser a nuestro arbusto, a nuestro rosal, o puede ser una imagen también. No hay unas cosas más que otras, ¿no? Una imagen en nuestro altar, una imagen a la que podemos llamar, con la que podemos rezar, con la que podemos meditar todos los días, es tan importante como un plantío. Entonces, ¿qué estamos llevando ahí? ¿Cómo nos levantamos? Y a lo mejor ese día es nada, una canción, a lo mejor otros días sí me voy a levantar bien temprano y voy a hacer pinole en el molcajete para regalar un poquito a las plantas, y otras veces va a ser una lágrima, ¿no? Otras veces va a ser un cabello. No hay una cosa que se tenga que hacer, una receta que se tenga que hacer al pie de la letra, como lo hacemos con las personas, ¿no? Igual, a veces va a ser escuchar, a veces va a ser pedir ayuda, a veces va a ser abrazar, a veces va a ser cocinar, a veces va a ser cuidar. Todas las situaciones van a pedir algo de nosotros que sea diferente. Y sí, otra vez, no quiero que se oiga como que, ay, es pura chamba. También a veces es risa, ¿no? Y a veces son chistes y música y bailongo, pero a veces también toca llorar y toca discutir y tocar temas importantes y espinosos. Y pues de la temporada, qué a gusto que ya es diciembre, ya se siente el frío finalmente aquí. Yo vivo en Tierra Chumash, en el sur de California, y estaba haciendo calor hasta la semana pasada. Como que ya, yo ya no me aguantaba para que cambiara el clima, y esta semana ya por fin está bien frío. Ayer estábamos aquí en casa de ustedes a 2 grados, congelados. Ay. Pero bien a gusto, y creo que justo para mí cambia la temperatura y es como el antojo del ponche. Como que se me antoja, claro, tomármelo, pero también desde que vivo fuera, desde ir a conseguir los ingredientes es toda una aventura. ¿De dónde voy a sacar tejocote? Y lo bueno que tengo una amiga que tiene un árbol de tejocotes, así que casi todos los años puedo acceder a ellas, pero si no es como, bueno, ¿en dónde, no? Porque en los supers de aquí no hay todo. Justo me quedé pensando eso el otro día, ¿y cómo lo harás para tu ponche sin tejocote? No es lo mismo. No, aquí tengo. Y tenemos tiendas hispanas, como tenemos unos supermercados especiales que son para nosotros, y ahí se encuentra casi de todo, pero bueno, a veces también ni ahí, ¿no? Y en los tianguis, como que tenemos a nuestros marchantes, entonces luego me dicen, no, sí tenemos, pero no traemos porque no nos compran. La gente blanca aquí en Estados Unidos, pues no sabe que son algunos de esos ingredientes, entonces no los traemos. Entonces ya, pues ya de compitas es como que, ay, ya se viene diciembre, cuando tengan guayaba o cuando tengan membrillo, tráiganme, yo quiero, yo compro, yo pago adelantado. Y así ya poquito a poco. Y la otra es que también a mí siempre me sale diferente el ponche, con lo que consiga. Creo que antes era como que, ay, la receta que hacía mi mamá y mi tía y mi abuela, y no consigo esto, no consigo aquello. Como con lo que se encuentra siempre sale bien sabroso. Y luego como irle metiendo de nuestra cosecha, ¿no? A veces es como que este año no había casi mandarina, que yo le pongo también como muchos cítricos. Y no importó, le puse ciruela. No, ciruela pasa, pero también le puse como ciruela fresca, la piqué y la puse ahí como para un poquito agridulce. Ay, qué rico. Y quedó bien, bien bueno. Y para mí la rosa no puede faltar en el ponche. Yo utilizo las dos cosas, el escaramujo, que ya aprendimos la vez pasada. Eso como de inicio, cuando yo sí hiervo la fruta y hiervo alguna de las hierbas al principio, entonces ahí es cuando agrego esa parte. Para mí es muy importante también que el ponche es un remedio, como tú dices, ¿no? Nos acompaña en estos tiempos que son tan bonitos y nos da tanta emoción ver a tanta gente y conectar y ponernos al corriente, pero por otro lado también son bien demandantes, ¿no? La época del año es cuando nos está pidiendo más descanso, es cuando nos está pidiendo más introspección, más autocuidado, por eso no estamos tan activos afuera en el campo, o no hay tantas horas del sol para estar chambeando durante el día. Pero no, claro, nos agarra la emoción y queremos estar ahí del tingo al tango. Y una buena forma de apoyarnos son las plantas, ¿no? De mantener nuestro cuerpo nutrido para poder estar presentes y no nada más tampoco ir de posada en posada como zombies, nada más tambaleándonos de un lado para otro. Entonces, pues el ponche, sí, claro, sostiene nuestro corazón físico y a nuestro corazón emocional y espiritual, pero también está la parte de inmunidad, ¿no? La parte nutritiva del ponche, para también reforzar nuestras defensas y poder estar poder estar como más tranquilos de estar expuestos. Entonces, ¿qué cosas utilizamos para eso? Pues bueno, ya platicamos de la vitamina C en enormes cantidades en los escaramujos, pero bueno, también en los cítricos, la guayaba, sí, una delicia. Y la guayaba en México, que es la amarillita y adentro es un poco rosita, porque luego acá hay otra que es como verde y de adentro es como rosa muy fuerte, pero yo nunca veo esa en México, no es la que busco. El tejocote, que también, sí, estábamos platicando que es como nuestro otro gran amor, un pariente, pues se me hace que es como la hermana de la rosa. Están ajá, botánicamente también, y no me gusta mucho concentrarme como solamente en las categorías occidentales científicas, pero bueno, botánicamente pertenecen a la misma familia. Y el árbol de tejocote es pariente del espino también, que acá en Estados Unidos se le conoce como hawthorn. Y el tejocote es el hawthorn mexicano, es nuestra versión. Y en lugar de esas moras chiquititas rojas que tiene el espino, que también hay en México, también un poquito más al norte, el tejocote sí es como una frutita, es como una manzanita. Y no sé si la han probado cruda. Sí, me encanta. Pero sí es difícil también. No es como una manzana que la ves y dices, ¡ay! Yo cuando la primera vez que lo probé crudo, así del árbol, pues te estás esperando como el sabor de manzana. Y no, el tejocote tiene como esa parte también ácida. Entonces es ácido y dulce. Y luego se hacen muchos dulces con eso, o se utiliza para bebidas más dulces como en el ponche y otras. O té de fruto de tejocote. Sí, el tejocote también es sí, hay diferentes formas que se puede como prepararla y es, yo le he encontrado mucho, o sea, sí, como que tiene forma de acompañar distinta, pero muy parecido al hawthorn, al espino, ¿no? Y en esa parte yo, por ejemplo, las personas que acompaño cuando están pasando por un duelo, sobre todo cuando hay una ruptura o sienten el corazón partido, ¿no? Su medicina es, o sea, y bueno, también al corazón físico es cardiotónico, bueno, tiene muchas diferentes acciones herbolarios para el corazón físico, pero en lo emocional es como muy parecida a esa parte de la rosa, ¿no? Muy protectora y entonces como que puedo estar con mi dolor y no sentir que cada persona que viene como que roce esa herida, que a veces pasa cuando tenemos el corazón partido, pues es como que, como el dicho de allá, ¿no? De que como que llevamos el corazón en la manga, ¿no? Y sentir que tiene un poco de protección ese corazón o que esté ahí expuesto para el mundo. Entonces, es muy bonito sus flores también, sus hojas, ¿no? Entonces, es bonito ver esa parte y las otras partes del ponche en ese sentido, ¿no? Siento que como nos abre mucho, pero nos protege, ¿no? Entonces, tiene como esa doble, y también tiene espinas el árbol, eso sí, sí. Se ve. Una se vez estaba en una comunidad y estábamos en un trabajo que hacemos de herbolaria comunitaria y pobre, ay mi querida tejocote, de lejos ya te tengo presente porque ese día yo compartí eso y compartí también cómo nos acompaña sus espinas y nos ayuda, ¿no? Y que un poco también podemos como en un frasquito o en algo como llevarlas con nosotros. Todos fueron en friega y el árbol y todos agarraron espinas. Yo dije, ups. Y las compañeras de la Comisión de Agricultura estaban así de, ay, compañera, y yo, perdón. Creo que estamos con muchos corazones tristes el día de hoy. Sí. Necesitamos mucha protección, necesitamos subir las barreras para eso. Sí, como creo que esa es la parte del invierno y de la temporada, ¿no? Como estamos bien exigidos y queremos compartirnos, queremos conectar, queremos que entren otros, pero al mismo tiempo pues necesitamos cuidarnos en esa parte. Entonces el tejocote, las rosas son perfectos para eso y por eso también se llevan tan bien en los sabores. Entonces, pues creo que una forma, bueno, quería comentar nada más que a mí me enseñaron que las rosas nunca se hierven, entonces se puede utilizar ciertas partes de la rosa como las frutas y también energéticamente se puede agregar una espina, un pedazo de tallo, una hoja, siempre y cuando obviamente se ponga el bienestar del rosal antes que nuestro, a hervir. Y al final, cuando ya está el ponche y ya se apaga el ponche, ahí es cuando se pueden poner los pétalos, ¿no? Son muy delicados, su medicina es muy delicada. El perfume que cargan en sus pétalos es muy fácil de que se evapore y se va. Entonces, hasta el final, ya que no esté hirviendo, es cuando se agregan los pétalos de rosa y se tapa la olla. Y ya después de eso, yo soy de esas niñas odiosas que no se come la fruta y entonces ya me gusta colar mi ponche y tomármelo ya nada más como tecito. Y con la rosa también siempre bugambilia. Entonces la bugambilia tampoco la hiervo normalmente, aunque sé que en mi familia luego la verdad sí la hierven. Pero la pongo al final con la rosa. Y la bugambilia también, ¿no? O sea, es un excelente motivador. Es un motorcito, da como el levantón, ¿no? Y ese color morado de intenso o de rosa mexicano que a fuerza nos hace abrir los ojos, a fuerza nos hace poner atención, es la misma energía que como nos hace poner atención en nosotros mismos, ¿no? En las cosas de la vida que vale la pena voltear a ver y las que nos siguen sorprendiendo todo el tiempo y si ya no, por lo menos como volver a despertar esa curiosidad por la vida. Por sentir, estar vivos. Entonces la bugambilia también es un excelente, además de que tiene muchísimas propiedades también de apoyo al sistema respiratorio. Aquí como que nos vamos metiendo en diferentes capas de la herbolaria, ¿no? Hablamos al mismo tiempo que de lo físico, lo espiritual, lo energético, pero es que así es, ¿no? Somos seres complejos todes, como humanos y como plantas. En los que tenemos esas cualidades al mismo tiempo. Y a veces, no sé, por ejemplo, si la bugambilia la estamos usando nada más, otra cosa súper importante es que es buenísima para la piel, para hacer lavados, para cicatrizar, para promover el acompañamiento de curación de heridas, la propiedad vulneraria, también es lo mismo energéticamente, ¿no? Entonces también esa es otra que al ponerle nuestro ponche estamos apoyando a curar nuestras heridas, que no significa que a veces que se van a cerrar para siempre, ¿no? A veces son heridas que se nos abren con la temporada y que cada diciembre volvemos a sentir, volvemos a abrir y como estar abiertos a esa posibilidad de que la sanación venga en ciclos, en olas, y que no va a ser como un caminito lineal, ojalá, ¿no? Así de, estos son los pasos, y ya llegué un día, ya estoy sanada, ya sané. Pero sino no, que eso creo que nunca terminamos, creo que eso de estar sanada no existe. Bueno, eso puede sonar medio Grinch, pero bueno, es bonito porque tiene su lado bello eso, ¿no? Porque, ¿no? Así como dice Doña Meche, pues así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo ese proceso de caminar la vida y ese proceso de irnos sanando, tenemos acceso a diferentes capacidades, diferente como con nuestro contenedor puede ser más amplio o más achicado de estar ante un duelo, ante una herida presente o pasado? Entonces, y con las capacidades y herramientas que tenemos en algún momento es diferente con lo que afrontamos a esa misma herida en el pasado, ¿no? Entonces, como dices, como así como todas las capas de herbolaria, pero ahí es así somos de por sí, ¿no? Como esa forma de algo siempre transformando y encontrándonos donde estamos. Sí, creo que esa parte es, si no la más importante, de las más importantes, ¿no? De esta compasión primero con nosotros mismos y luego poder tenerla si acompañamos en procesos a otras personas, pero encontrarnos en donde estamos. No hay un lugar al donde llegar y tampoco vamos a estar en el mismo lugar dos veces, nunca. Entonces, ser honestos con nosotros mismos también pues nos permite buscar un mejor remedio, nos permite escoger la mejor herramienta en nuestra canasta para ciertos momentos y poder hacer uso de ella de la manera en la que necesitemos. Pero si no sabemos dónde estamos, si no hay esa como conexión con nosotros mismos, está bien difícil. Aunque ya tengamos una colección enorme de herramientas y de cosas que hacer, está bien difícil escoger lo que podría apoyarnos en ese momento. Lo que estaba pensando es en la temporada, la estación del invierno, como un aprendizaje que se da por acá con las comunidades nativos de acá, es tiempo de, sí, como los osos, ¿no? Aprender de la naturaleza de los animales, qué es lo que hacen. O sea, la tierra se duerme o se va a dormir, se va como hacia adentro, conserva energía. Y con las comunidades es tiempo para hacer lo mismo y también para compartir cuentos, ¿no? Experiencias, reflexionar. Es difícil, obviamente, viviendo en la ciudad y dentro de las entrañas de la bestia o en cualquier ciudad, pues, y luego con la imposición, ¿no? De la cultura dominante en donde seamos, pues también no nos permite hacer eso como lo deberíamos. El trabajo o la familia que nos, ¿no?, jale a celebrar, a estar afuera, pero sí podemos encontrar momentos con compas, con amigos, amigues, a crear esos espacios para poder reflexionar, hacer así como convivencias más íntimos de ese modo. Creo que también es tiempo para eso, ¿no? Y el ponche también puede ser como una herramienta, ¿no? Un método para reunirnos y compartir acompañado con el ponche. Y también, no, estaba escuchando la radio el otro día o la otra noche, donde estaban hablando, y es una radio alternativa de acá, un programa en español. Y el tema era la depresión estacional, ¿sí? Y estaban hablando de todo esto, ¿no? De que hay, pues se oscurece más temprano, el día está más, es más corto el día, y que esto provoca, pues, depresión. Y tenían un doctor invitado, pero no mencionaron nada de esto, de que también, pues, la temporada es tiempo de estar adentro, ¿no? De reflexionar y esto. Y pues quería llamar para compartir esto y no alcancé. Y ya cuando encontré el número de la radio en mi teléfono, ya se acabó el programa. Y dije, ching, pues ya ni modo. Pero me quedé como pendiente con eso, que wow, like, todo, se aventaron toda una hora y no mencionaron nada de esto. Fue todo así como enfocando en la depresión, pero así de una perspectiva, pues, occidental. like, no, y no, no llegaron como a ser como más holístico, perspectiva. Y bueno, creo que eso es lo que nos falta, ¿no? Saber de otras formas, ¿no? De pensar en estos tiempos y tal vez nos podría ayudar a también a procesar, ¿no? Los sentires y las emociones que salen en estas fechas. Sí, pues creo que también, creo que es como preguntarnos un poquito en cómo hacemos las cosas, ¿no? O sea, cómo estamos yendo a festejar, cómo nos estamos reuniendo. No tiene nada de malo, ¿no? Creo que tampoco queremos poner como una, una imagen de que no salgan, no vayan a las posadas, que en su casa. Que tengo que estar en mi cuarto guardado. Ajá. Pero a ver, si voy a pasar en la cena navideña. Bien, puedes decir, sabes que no voy a participar por el mismo rato. Exacto, sí, creo que es importante como honrarnos a nosotros mismos, darnos cuenta de que, otra vez, ¿no? Que necesitamos y hacernos caso, escuchar a nuestras cuerpas, escucharnos a nosotras mismas. Pero bueno, ok, ya decidí que sí quiero ir, ¿no? Que sí quiero, yo soy súper pachanguera y más cuando vivía en México, la verdad no podía decir que no porque quería ver a todos mis amigos y un día era con los de la oficina, otro día con los de la prepa, otro día con los de la UNAM, otro día, y así. Y bueno, ¿cómo llego, no? ¿Cómo puedo ir? Y de todas las cosas, desde que, ¿qué me voy a poner? Y no porque, ay, me quiero poner una ropa nueva o algo así, pero a lo mejor me quiero llevar mi rebozo para sentirme como pues más agarrada por mí misma. O voy a tomar o no voy a tomar, como estoy a gusto para estar sobria y no tengo que estar adormecida o no. O se me antoja un cigarro y cuánto tabaco voy a fumar. ¿Sabes? Como tomarnos momentitos para checarnos con nosotros mismos. Y ya, no pasa nada, ¿no? Si te quieres emborrachar un día y le echaste mezcal al ponche y te la pasaste genial, qué bueno, no creo que no hay tampoco como, no quiero tampoco como decir que eso está mal, cada quien, pero que sí podemos hacer como algunas cositas para en la noche, pues hacer este chequeo y preguntarnos, ay, ¿cómo me siento? ¿Cómo estoy de cansada de...? O tengo más energía, puedo ayudar a la persona que a lo mejor está poniendo su casa o en la cocina, o necesito que me cuiden y a lo mejor le puedo pedir a alguna amiga que me sirva una taza de café o un té o un agua o un tequila o lo que sea. Pero como checarnos y asegurarnos que cómo vamos. Aquí uno siempre está, aquí en mi barrio siempre estamos en la fiesta, aunque estemos o no, porque estamos todos encima. así que eso está bien. Pero interesante ver eso. Ayer estaba atendiendo a un compañero y fue impresionante ver eso, ¿no? Que puede, y lo veo como mucha, mucha resonancia, mucha conexión ahorita con lo que estamos hablando, porque pudo estar. Y había, sí, muchísimos cohetes y creo que como 3/4 partes de los otros viviendas aquí ya estaban con música fuerte y así. Pero había un cierto como cultivo de presencia, de poder estar, ¿no? Y de poder hacer el trabajo de la sesión y hacer el trabajo de acompañamiento aún así, ¿no? Y notar, creo que es muy importante lo que dices, Damiana, y también Cris, como de ver cómo estamos, ¿no? Porque a veces puedo estar así como para estar muy hacia afuera y puedo estar como para estar muy, muy hacia adentro, ¿no? Y a veces no estoy para eso, ¿no? A veces creo que es ahorita algo bien importante nombrar y honrar profundamente que estamos con las herramientas que cada quien tenemos y a veces como dijo un compa el otro día en la filosofía de Facebook, o sea, lo que se predomina en las redes, vemos tantas cosas y así como que, ay, ¿por qué yo estoy así? ¿No? ¿Por qué estoy mal? O sea, bueno, ¿y por qué hemos pensado que eso está mal? ¿No? Pero esa parte en que creo que tiene mucha conexión con que cómo podemos forjar y fortalecer y profundizar y expandir nuestras relaciones con las plantas, porque ellas, nuestras parientes plantas, o sea, es como que se entretejen con nosotros y puede encontrarnos donde estamos y compartir, ¿no? Compartir su sabiduría, compartir sus enseñanzas y podemos como poder conocernos, conocer a ellas, conocer lo que está a nuestro alrededor para acompañarnos de la mejor forma posible, ¿no? Como eso es lo que mencionaba, de que a veces no estoy para estar adentro, me da un terror. Ahorita cargo unas situaciones tan fuertes que no puedo estar con ellos, ¿no? Necesito estar afuera, ¿no? Y al contrario, a veces estar hacia adentro no me permite estar afuera, ¿no? Uh-huh. Y creo que la rosa, me gustó también mucho lo que mencionaste en el programa pasado, como esa parte que ahorita como mencionas, ¿no? Tiene afinidad con lo emocional, o sea, como lo que estabas hablando antes con nuestras diferentes cuerpos, lo emocional, lo físico, lo espiritual, en fin, hay varias diferentes cuerpos dependiendo de dónde nos agarramos, o de dónde como concebimos la vida. Pero eso de que cuando hay mucha humedad como en una herida emocional, ¿no? Como que sentimos que está muy húmeda, muy como muy viva, dando mucho, soltando mucho juguito de dolor, un poco así, ¿no? Que la rosa ayuda a secar eso. Entonces, y siento como algo, y eso es una parte que sería, perdón, pero aquí hay una, hay un conflicto gatuno aquí a mi lado. Sí. Está bien, aquí en el programa con todos los diferentes entornos de niñas, claro, y de padres y de todo. Pero esa parte de también ver, entonces, conocer, por ejemplo, cómo podemos, así como hacemos un caldo, y que Canek nos puede compartir bien de eso, ¿cómo sabemos también cuando queremos estar con una sola planta o quiero acompañar a la rosa con tejocote, ¿no? Por ejemplo, otro, a mí me gusta mucho acompañar, bueno, dependiendo, siempre el dependiendo, el sello de dependiendo con la herbolaria siempre, pero, por ejemplo, a veces en ciertos procesos podemos estar muy en la cabeza, ¿no? Es como un mecanismo de protección, de que en vez de estar con la emoción, voy a pensar y sobrepensar y razonarlo. La pasiflora nos ayuda a regresar, ¿no? Nos ayuda a estar con la emoción y nos ayuda como un poco salir de ese como empujón que nos quiere tener en la cabeza de manera protectora, ¿no? Y creo que empareje muy bien con la rosa. Y no sé ustedes, en esa sintonía, ¿qué otros como compañeras plancestras han tenido experiencia y les ha gustado? A partir de los que hemos platicado, ¿no? Otro, por ejemplo, a mí me encanta mucho cuando hay una tristeza, hay una pérdida muy fuerte, una tristeza ante eso, el preparar baños con rosas, con el laurel mexicano, que es la Litzia glaucens, porque lo menciono porque no es el laurel nobilis, ¿no? Es muy diferente, ¿no? El otro, el laurel aromático, el laurel mexicano, que es hermana del aguacate, es diferente, pero acompaña súper bien esos dos en esas situaciones. Entonces, ustedes no sé si podrían compartir un poco sus experiencias de otras compañeras, de los que hemos mencionado y otras, que hacen un buen consejo con la rosa. Pues quiero retomar rapidísimo como lo que dijiste, a veces pensamos que yo estoy mal y veo en redes o veo afuera que otros están bien, ¿no? Que creo que es un chambononón alejarnos de esta mentalidad, pero darnos cuenta que esta mentalidad viene de una supremacía blanca, ¿no? En la que se ha normalizado una forma de ser, de pensar, de sentir. Y todos los que, todes, todas, todos los que no cabemos en ese molde y en esa una forma, entonces estamos mal. Alejarnos de ese pensamiento y de ese sentimiento y de esa sensación, porque a veces lo interiorizamos tan fuerte que nuestro cuerpo lo siente, ¿no? Nuestra cuerpa la siente. Esa chamba de antiopresión, de resistencia, de rebeldía, nos da la capacidad de pensar, sentir, todo, percibir en una forma de espectro, ¿no? En una forma en la que hay matices entre este bien y mal. Y en esos matices, que no es una línea recta tampoco, son muchas vainas y raíces y ramas que van para todos lados, todo está bien. Entonces, todas las formas son correctas, todas las, bueno, no todas, pero todas las formas respetuosas y amorosas son correctas y están bien y pueden existir y podemos todos tener nuestras propias formas de ser, de apreciarnos. Sí, entonces creo que una gran maestra para mí en este sentido de trabajo de espectro y de matices ha sido la rosa, ¿no? Mientras las rosas pueden haber de muchos colores, mientras las rosas pueden acompañar y tienen su propia medicina desde que no tienen flor, la raíz de la rosa se utiliza en cierta medicina, el tallo de la rosa se utiliza para ciertas cosas, las espinas, las hojas, todo de la rosa se aprovecha. Y el día que empezamos a sacar un poquito de color para empezar a abrir un capullito, es una fiesta y es una celebración que se hace más y más y más conforme va abriendo, pero cada día en el que va creciendo y va abriendo es una medicina diferente y una cosa importante diferente. Y después, cuando llega a su plenitud y también empieza a secarse y empieza a regresar, también tiene un momento diferente y nos acompaña perfectamente en darnos cuenta cómo estamos en ciclos todo el tiempo. Todo el tiempo, creciendo para arriba y para abajo, que todas las partes de nosotros mismos tienen una medicina diferente. Y gracias por lo que traes de acompañar y cuáles son les amigues de la rosa. Todes, todes, todes. Pero a mí me encanta la rosa especialmente con dos amiguis. La canela y el cacao. Para mí son como es muy intenso también porque es como una explosión de corazón estas tres juntas. Y como decíamos hace ratito, no es para todo momento, ¿no? Ni para toda persona. Yo no diría, ay, te voy a hacer un cacao con canela y rosa en cualquier momento, nomás así llegando a mi casa, ¿no? Es un momento especial. Es un momento sagrado, es un momento que puede abrir muchas cosas, bueno, que abre, que nos abre literal el corazón como un canal, y por lo mismo puede no ser solamente risas y bailongo, ¿no? También puede sacar muchas otras cosas, pero para mí se complementan increíble. Hablando otra vez de este espectro, ya decíamos que la rosa es una planta fresca, entonces no por eso no se va a tomar en invierno, pero es importante acompañarla a lo mejor para que no nos entre frío, igual como al cuerpo físico, pero también frialdad emocional, ¿no? No queremos guardar, ahorita es muy importante guardar el calor y para prevenir empacho, para prevenir, pues sí, susto o que se nos atore algo en el cuerpo. Entonces canela es muy caliente, está del otro lado del espectro y se balancean muy bien. Entonces también canela con rosa le va muy bien a muchas personas, porque también así como las plantas tienen sus energías, también nosotros tenemos nuestras energías. Entonces No sé si se han fijado que hay personas que siempre son como bien calurientas y duermen en shorts y con una sabanita, aunque sea invierno. No sé, mi papá es como una planchita ahí de que es diciembre y sigue nomás con manga corta o nomás se pone así un suétercito súper ligero y siempre tiene como las manos calientes. Y yo estoy bien friolenta. Es como que aunque tengo tres chamarras y el rebozo, de todas maneras quiero dos zarapes y mi gorro y mi bufanda. Y tenemos ciertas constituciones cada persona, ¿no? Y en México hablamos mucho de dos cosas. Una es como temperatura y la otra es como humedad. También hay personas que sudan mucho o que son más húmedos. Y personas que somos más secas, ¿no? Incluso nuestra piel es diferente, se nota más como que cómo nos resecamos, especialmente cuando el ambiente está más seco, nos sentimos mejor en lugares que están más cerca de algún cuerpo de agua por la humedad. Entonces, bueno, estas partes también juegan cosas importantes que pensar cuando ya vamos avanzando en nuestra práctica herbolaria, ¿no? Entonces ya es momento de pensar qué parte de la rosa me sirve ahorita o debido a en dónde estoy viviendo o en el momento del año o del ciclo o de la veintena o de nuestro ciclo menstrual, con qué puedo acompañarle que me balanceo o que vaya a enfocarse en mi persona o en la persona que estamos acompañando muy específicamente. Sí, es importante. Y sí, es un poco la semana pasada lo comentó Nicole acerca de lo que hablamos como de la energética, que no y en otras prácticas, en otros linajes, tienen otros tipos de formas de ver la composición, pero sí esa parte, la constitución, perdón. Sí, y esa parte es importante, ¿no? Y saber eso de que igual, ¿no? Igual le quiero acompañar a alguien con, por ejemplo, con ortiga, porque le va a caer muy bien al cuadro, pero está ahorita pasando por una situación en que tiene mucha resequedad, ¿no? Y puede ser que no sea su constitución base, pero ahorita está así, pero lo puedo acompañar con otras plantas demulcentes, ¿no? Y formular, y como dice Damiana, ¿no? Esa parte que la rosa que está fría, pero no es por eso que no la podemos usar ahorita en esta temporada, sino la acompañamos con otras, ¿no? Con otras de sus compañeras. Y creo que, pues, hay muchos, ¿no? Tu misma nombre, compañera, me encanta. Me encanta. Preparo un miel con rosa, con Damiana y con cacao. Y tuve una experiencia con una compañera que su hijo adolescente estaba como en los anales de la adolescente, de la adolescencia, en una situación como que todavía no llegando a esa parte de que el capullo puede empezar a abrir. Y ella estaba preocupada. Dice, es que no sé qué hacer. Dice, es que solo quiere estar con el videojuego o quiere estar con la tele o con el teléfono, pero está como muy enajenado de los demás, ¿no? No quiere y ahorita está como muy hacia adentro. Entonces, yo le había hecho trueque con ella, me cortó el cabello y ya le ofrendé la miel que preparé. Y sin saber, sabiendo, pues, ¿no? Me comentó todo eso después y dice, le cambió totalmente. Dice, él fue así como que lo que más necesitaba. Y entonces empezó como a vertirse hacia afuera, ¿no? Entonces fue algo muy bonito, ¿no? Y en fin, como creo que con la rosa es muy interesante, como decía, cómo hace consejo con otras compañeras y nos puede acompañar de una forma muy, muy especial dependiendo cómo se conforme ese consejo con quien nos encontramos, ¿no? Y con quien pedimos acompañamiento. Creo, lo importante es hacer la hacer un mes de programas de embajamiento de la rosa, pero son algunas, ¿no? Otro que a mí me encanta mucho y a veces digo, bueno, puede ser que es que me encanta mucho el sabor, aunque todos todas sus enseñanzas que comparten, pero platicamos el primer programa del toronjil, no hemos, en otro programa trabajáramos con la compañera Pericón, pero la rosa con pericón y toronjil, bueno. Uf, yo también amo el pericón, es que es de mis Súper, súper, súper consentidas también. No debo decir eso, todas son iguales. Pero, ay, si no pero nos ¿cómo? Escuchan. Sí, no me oigan. Pero el pericón también es una delicia y con rosa va perfectamente bien, ¿no? Y creo que también hasta en sus colores. Me gustó mucho lo que compartiste con tu compa porque qué importante hacer la medicina sabrosa, ¿no? Platicábamos del ponche, ahorita que traes lo de la miel a la mesa, a veces parecen cosas mundanas la cocina, ¿no? Pero realmente los remedios son bien profundos y también a veces se trata de ser dulces con nosotros mismos, a veces también se trata, y a veces la medicina también es bien amarga, ¿no? Y también tenemos que desarrollar un paladar para poder tomar medicina amarga, y a veces la medicina de la rosa también puede ser bien amarga, pero cuando alguien necesita también hacerlo de una forma que esté sabrosa, que esté rica, y eso también cura, como que no hemos platicado mucho de esta otra de las capas de la herbolaria, pero que también nos permite viajar en el tiempo y en el espacio, ¿no? Como, y creo que ahorita también en diciembre es bien, pues una parte que personalmente me cuesta mucho trabajo es como regresar a mi niñez, regresar, y no porque yo tuve una infancia hermosa con sus dificultades, como todo el mundo, por supuesto, pero diciembre era una época increíble en mi vida, ¿no? Como hacíamos todas las posadas, mis abuelos estaban ahí, mis familias son súper grandes, mi mamá son 5 hermanos y de mi papá son 9, entonces, pues todos los primos, los abuelos, toda la gente mayor que ahora ha pasado, que ahora algunos hemos migrado, que es como bien difícil pues estar contente, tener una buena cara, a veces sí, te agarra la lágrima cuando debes de estar contento, y también como ahora tú quieres ser apoyo de tus padres y como traer esa alegría o esa buena energía que a lo mejor ellos te dieron tanto tiempo y a veces es muy complicado, también la herbolaria está ahí para apoyarnos en esa parte, ¿no? Para honrar, obviamente, que si quieres llorar, llores. Que si quieres irte a encerrar al baño media hora, vayas. Y está bien, y no vas a estar sola, vas a estar con tu té o vas a estar con tu pomada o lo que puedas. Pero por otro lado, también regresar ahí, ¿no? O sea, festejar, especialmente después de muertos. Creo que justamente es como, claro, no hay coincidencias, ¿no? Está hecho así porque pues, todos nuestros ancestros saben cuáles son las maneras. Pero celebrar la muerte en vida y celebrar aún el duelo cuando estamos juntos, sabiendo que estamos juntos, hace sentido después de nuestras celebraciones del mes pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos apoyarnos de esa forma? Ya hemos platicado de algunas cosas, pero creo que no hemos tocado de algo importante que queríamos platicar, que eran las esencias, ¿no? Qué importante a veces traer a nuestra vida como medicinas más sutiles, que no significa débiles, o no significa ¿cómo lo podemos decir? No significa que no sean fuertes, que no sean poderosas, pero que sí trabajan a un nivel no físico necesariamente, ¿no? No es tan dramático como a lo mejor fumar una medicina o comer una medicina, sino trabaja a un nivel pues sí, más sutil, más suavecito, más transparente. Sí, es importante mencionar, y bueno, voy a sobresaltarlo mucho porque resaltar requete mucho saltar ese punto en que, en lo que vamos a compartir ahorita, que no quiere decir que no podemos tener una experiencia profunda o una experiencia a veces compleja. Ajá, porque a veces cuando, bueno, hablamos de trabajar con la cuestión vibracional energética de las plantas. Por poner algunos nombres, hay otras formas que podríamos como concebirlo. Podemos pensar que es algo y ligera, ¿no? O sea, podemos pensar, ah, pues si preparo una esencia floral, por ejemplo, y estoy captando esa parte de la planta, pues no es como una tintura, ¿no? No es como una infusión, como un baño, por ejemplo, que es como que ya nos empapa el alma, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que no puede ser muy profundo, ¿no? Él está comentando antes que las esencias, trabajar de esa manera con las plantas, con nuestras parientes plantas, a veces hay un tema en lo emocional, en el cuerpo emocional, en los cuerpos más sutiles, en que hay una entrada, un cerrojo, una entrada como muy tan chiquita, tan pequeñita, que ese tipo de medicina es como lo único que, como la llavecita precisa que puede entrar a ese espacio, a esa apertura. Y los demás traen, pues no quisiera decir densidad, pero traen otra característica, traen otra personalidad, son otras formas de encontrarnos con ellas que no pueden entrar a esa apertura, a ese pequeño espacio. Y las esencias florales, y la compañera nos va a acompañar también a compartir otras experiencias y otras formas que no solamente tenemos que usar el nombre de esencias florales. Pero entonces, ¿qué pasa ahí? Que es un acompañamiento emocional y de otros como dimensiones muy importante, muy... A veces es como podemos sentir que esperamos mucho tiempo para poder como encontrar eso, pero sí es algo que puede abrir algo que no, que ahí está guardadita atrás de este cerrojo y puede tener una experiencia muy fuerte, ¿no? Quiero nombrar eso porque sí he visto personas como lo toman muy a la ligera y así como que, ay, no, pues no, no va a hacer nada y pueden tener algunas experiencias un poco tormentosas, por decirlo de alguna forma. Sí, o de éxtasis infinito, o de algo muy... Sí, lo que yo, cuando me encantó lo que compartiste del cerrojo, te lo juro, Heather, me lo guardo en el corazón ya para seguirlo compartiendo con todos con quien platique de estas cosas, honrándote, por supuesto, honrando tu palabra. Pero yo me imaginé este cerrojo como que no es material, como que no es de materia física, como que me imaginé que es un cerrojo líquido o de plasma o de luz, y esa llavecita de las esencias está hecho de algo no material. Entonces, lo que se abre, pues, es una caja de Pandora, ¿no? puede ser algo material, y yo diría, normalmente no es algo físico, no es algo tampoco inmediato, ¿no? Algo muy importante con las esencias florales y con las esencias en general, ¿no? A mí, sí, no necesariamente de flores, puede, ahorita platicamos de eso, de qué pueden ser las esencias o de qué maneras, pero, ay, ya se me fue la onda. perdón, que algo muy importante de las esencias. Tengo tantas cosas se me vienen con estas pláticas que se me ven. En el avión, perdón. Entonces, lo que quería decir es que es muy importante cuando estamos creando una relación con una medicina de esencia vibracional, la frecuencia. No, aquí no se trata tanto de cantidad, ¿no? Como a lo mejor si estamos haciendo infusiones nutritivas para atacar la anemia, híjole, es súper importante que uses una onza de planta todos los días, de alfalfa, de moringa, de... avena, ¿sabes? Y es muy importante que tomes una onza infusionada por 4 a 6 horas para apoyar esta situación. No, con las esencias... Los minerales, como aclarando ese punto, que creo que lo hemos platicado en algún otro programa, y si no, lo volvemos a platicar, pero ese es como está extrayendo justo esa parte mucho más material, ¿no? las vitaminas, los minerales que de otro modo no se puede extraer. No, bueno, en vinagres, pero bueno, ya tenemos como muchos temas que creo que los vinagres hemos visto en otro programa, pero pues sí mencionar eso y perdón, nada más que sí. Sí, sí, mencionar exactamente. Lo que está comentando ahí, ese punto de las infusiones nutritivas, ajá. Exactamente, y con las esencias no necesitamos tomar, a veces son, yo recomiendo con las esencias que yo hago, recomiendo de 1 a 3 gotas. Entonces, una gota es suficiente al día, una gota es suficiente al día. Lo importante que es que yo haga el compromiso con mi esencia y con Migue Misme de decir, voy a trabajar contigo 1/20 o 1/13 o 1 ciclo de luna o 1 mes o 6 meses o 1 año. Lo que yo diga, todos los días voy a llegar a estar con esa medicina. ¿No? Entonces todos los días, por ejemplo, a veces también es que somos un poco olvidadizos y como compartía el compa Caneca hace rato, estar inmersos en este sistema a veces no permite, pero hay tips, ¿no? A mí, por ejemplo, yo hago mi agua fresca o mi agua natural y la pongo en una jarra, y si es agua natural a veces normalmente uso mi jarra de cobre y ahí le echo 1 gota de esencia a mi agua. Entonces, conforme voy sirviendo el agua durante el día o durante un par de días a mí, a mi familia, a mi compañero, estoy con la medicina de la esencia, ¿no? Ya no me tengo que estar acordando, híjole, chin, ¿a qué hora me tocaba? ¿O qué pasó? Realmente todo el día ya esa agua está infusionada con esa medicina, entonces está perfecto. ¿Qué otra cosa me gusta hacer? Como ponerla en mi bolsa del pantalón, ¿no? De mi falda o de mi chamarra. Entonces cargo con la botella todo el día y me gusta ponerle medicina a la etiqueta y entonces ya nada más con agarrar mi botella yo ya estoy ahí presente recordando, ¿no? O a veces si son como esencias más sugeridas para la noche, de plano me pongo mi cosa esta, mi botella al lado de donde duermo. Y ahí es lo último que veo en la noche y lo primero que me levanto. Entonces, si hice mi compromiso, mi manda de todas las noches y todas las mañanas, bueno, pues ahí me lo voy a poner para que todas las noches y todas las mañanas lo veo. ¿Qué pasa si se me olvidó un día? Nada, no pasa nada. Si se me olvidó una toma, no pasa nada, no pasa nada. La cuestión es que conforme vamos creando esta relación sutil con las esencias es conforme vamos a ir sintiendo los cambios. Es muy raro cuando alguien te da una esencia y tomas una gota y te cae el 20 y dices, ah, no, esta esencia, ¿sabes qué? Es de rosa, me ayudó porque, no sé, me recordó este momento, este consejo que me dieron y lo voy a aplicar en mi vida, en mi relación personal de esta forma. Es muy raro. ¿Puede pasar? Sí, sí puede pasar. Sí puede pasar. Pero es muy raro. Normalmente es esos consejos y esas cosas que se destapan se van construyendo poco a poco, como con las personas, como con los seres alrededor, como con la tierra al lado de nosotros, como con los árboles, con los colibríes que nos vienen a visitar. Poco a poco se va creando ese vínculo en el que podemos desarrollar nuestro propio lenguaje, que no es hablado a veces, que a veces no es verbal, pero que se va desarrollando. Entonces, no importa si se te olvidó un día, a veces un día la cagamos, perdón, nos equivocamos con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros padres, madres, no importa, ¿no? Al día siguiente es otra oportunidad para retomar esa relación y volver ahí. Otras formas de usar puede ser también desde afuera, entonces no necesito ponerla dentro de mí tampoco. Muchas personas no les gusta trabajar con esencias tomadas porque en la mayoría de los practicantes se preservan también por cosas de accesibilidad en alcohol. Entonces hay personas que no les gusta tomar alcohol dentro de sus cuerpos. Se pueden preservar con otras cosas, las esencias se pueden preservar con vinagre, se puede preservar con glicerina, por ejemplo. Se pueden preservar en otros medios y entonces se puede, o si lo estás utilizando con alcohol, lo puedes utilizar por fuera. Entonces, como ponerlo en ciertos lugares, a lo mejor estás tomando una esencia que es no sé, acerca de la cabeza, y son cosas que viven mucho en tu cabeza y en el mundo de las ideas y en el mundo del pensar y del sobrepensar. A lo mejor yo pondría una gota de mi esencia en mi cepillo del cabello y me cepillo mi cabello de esa manera y así estoy recibiendo. No hay una, o en mi shampoo de plano, y entonces todos los días que lavo mi cabello con ese shampoo, yo estoy recibiendo esa medicina de la cabeza, ¿no? Y todo, por supuesto, que tiene mucho que ver con nuestra intención, ¿no? Con dónde estamos, con nuestra fe, con lo que creemos, con si estamos dispuestos. Y a mí no me gusta convencer a nadie, la verdad, especialmente con esta parte de mi práctica que es como tan especial para mí y para muchas personas que tengo el honor de acompañar. Pero de vez en cuando sale el vato a preguntar como, ay, pero ¿dónde está el conocimiento científico que apoya esto? O el estudio, ¿no? El estudio de dónde se hace esto. Y pues a mí me gusta ofrecer como la parte científica, el empirismo, ¿no? Es, mira, te regalo esto, te vendo esto, te ofrezco esto y pruébalo, haz un experimento, haz tu proceso científico, ponte a hacer una hipótesis, una observación, tus experimentos y a ver a qué conclusiones llegan, ¿no? Tú dime, toma tu rigor científico a esta práctica y escríbeme en un mes, o en 2 meses, o en 3 meses, que hayas tomado esto todos los días. Y platicamos. Sí, muchas gracias. Y creo que eso también habla de la parte que no solamente tomada, nos relacionamos, como dijimos al principio, ¿no? De las plantas y en mi experiencia, y seguramente de ustedes también, y las que nos escuchan también, entre más nos relacionamos con las plantas, incluso yo puedo estar en un momento de sentir profunda necesidad, sentir como una necesidad de una protección a mi alrededor, y de haber tenido una relación de tiempo con la milenrama, la puedo llamar, aunque no esté en ese momento conmigo. Y ahí viene, ¿no? Y dice, ¿cómo no? Sí. Entonces, esa parte es muy bonito de conocer y saber esa parte de estar presente con las plantas también, con nuestras parientes plantas, nos comparten su medicina, ¿no? Y en esta cuestión de las esencias, de lo que también se llaman las aguas serenadas, que puede ser un lenguaje quizás más accesible. Creo que también es algo que vemos esa parte, ¿no? Porque nos podemos impresionar, y lo que queremos un poco compartir con ustedes es que no es algo tan alejado y místico y que tiene que salir de algún lugar que solo ciertas personas pueden preparar esa medicina. Claro, como dice la compañera, es muy importante darle su lugar sagrado, darle su lugar de intención, ¿no? No así como que voy a preparar eso porque lo necesito para esto. Y creo que esa mentalidad incluso nos ancla mucho en el cuerpo físico y nos aleja de concebirnos como esa integración de diferentes cuerpos, ¿no? ¿Verdad, Bibishka? Entonces, y también mencionar que creo que algunas personas que nos escuchan podrían decir, bueno, no estamos hablando de aceites esenciales. No sé si Damiana comparte mi campaña en este sentido, que igual podemos compartir en otro momento, que no somos, bueno, creo que yo hice mi grinchitud en el primer programa acerca de eso, de igual y dedicamos un programa de decir, ¿por qué no a las esencias, los aceites esenciales? No estamos hablando de aceites esenciales, estamos hablando de esencias florales, de aguas serenadas, puede ser. En mi experiencia, muchas personas dicen, ¿qué es esto? Y si digo, pues como las flores de Bach, las flores de Bach. Pero no solamente son las flores de Bach. El apreciado doctor Bach también tuvo su trabajo importante, pero eso existe mucho antes de que él existiera en este plano físico. Y no es una técnica ni un conocimiento exclusivo de él, ¿no? Y creo que mencionar también esa parte que siempre procuremos y la invitación a procurar romper con ese esquema de que son los hombres blancos con formación académica occidental que tienen la razón, que tienen la técnica correcta, y no darle el lugar de importancia. Quienes más saben son nuestras abuelas, ¿no? Entonces, esa parte. De la rosa de los vientos, yo, de la Y Damiana, no sé cómo, yo tengo mucha curiosidad porque en algún momento habías mencionado de las otras formas de preparar. Yo tengo más conocimiento, sí, de preservarlos en brandy, como una técnica, bueno, las formas que yo había aprendido. Pero como viendo las formas prácticas, que cómo podríamos invitar a las personas que nos acompañan en el programa y de poder hacer sus propios preparados, ¿no? Podemos expandir mucho, ¿no? Hay plantas como aquí afuera, mi amada madrecita Toloache, ella tiene más afinidad con la luna, entonces ella su esencia se prepara en la noche con la luna. Otras que ella está acompañado ahí con el sinicuichi y con él, pues él tiene toda la afinidad con el sol. Interesantemente, ellos físicamente en su espacio se cambiaron de lugar para estar juntos. Entonces, muy, muy bello eso. Pero entonces, por dar dos ejemplos de entre muchos, eso es como podemos profundizar un chingo en esto de que qué tiempo del día, qué tiempo del año y así, pero me gustaría mucho que pudiéramos compartir con ustedes cómo hacerlo de manera que ya ahorita, hoy, mañana, en estos días, pueden adentrar. Pueden adentrar sí, en esto y compartir, adentrar y acompañarse con esa medicina más vibracional. Y otra cosita que quería mencionar antes de eso, también mencionar que a veces en lo plano físico, cuando tenemos una resistencia y un cierto cuadro físico se atora, se queda crónico, se queda, no quiere avanzar o nos está llamando el camino a hacer un cambio importante en nuestra salud, dejar ciertas cosas, ¿no? Ciertas como comidas que a lo mejor ahora no están adecuado con cómo estamos, ciertas sustancias que igual decidimos, pues yo quiero encontrar otras herramientas, no acompañarme con esas sustancias. Cuando hay una resistencia ante eso, las esencias florales pueden ayudar mucho porque ahí como que está mucho más involucrado el cuerpo emocional, ¿no? Entonces yo estoy ahorita trabajando con otros compañeros en este tema de las comidas y las cosas como a veces que hay una intolerancia que está generando una inflamación sistémica y otros problemas de salud. Y al atender lo emocional, hay un cambio. Y al no atenderlo, les hace muy, muy difícil, ¿no? Pero no es una cuestión física que les está impidiendo, o sea, meramente física, que esté impidiendo que haga ese cambio, sino que a veces hay una relación emocional ahí que necesitamos acompañar. Sí. Claro, y esos son todos los procesos, yo creo, ¿no? No podemos solamente ver un síntoma, curamos ese síntoma y ya está, ¿no? Sí, todas nuestras cuerpos coexisten y están entretejidas todo el tiempo, de muchas maneras. Pues a mí me enseñaron en Estados Unidos como las esencias florales, pero en México me enseñaron desde las aguas serenadas, desde las agüitas serenadas. Entonces, pues lo primero es a lo mejor hacer una agua serenada de luna, que yo es una práctica que he visto en muchos lugares de México, en muchas comunidades, en muchos lugares, en ciudades. ¿Y qué se hace? Se busca un contenedor de vidrio que sea limpio, que esté limpio, no tiene que ser nuevo, pero lo limpiamos. Si era de salsa, pues ya en nuestra casa lo limpiamos muy bien, con agua y con jabón. Lo limpiamos también con humito de copal, si son sahumadores y pueden prender su Popush Comet, con eso se puede limpiar también. Si no, con el humo de otras plantas pueden preparar su propio sahumerio o lo que tengan a la mano, puede ser romero, puede ser tomillo, lavanda, hierbitas que a lo mejor están en la cocina, canela, me encanta quemar canela también y con eso se puede limpiar por adentro y por afuera nuestro frasco de vidrio. Se llena con agua viva si podemos, ¿no? ¿Qué es agua viva? Agua de manantial, agua de río, de un lugar que por supuesto sepamos que es potable. Y bueno, si no, pues la que compramos, que sea de manantial, que no sea procesada, ¿no? Que no sea purificada, que sea de manantial, si se puede, de preferencia. Si no se puede, no pasa nada. La usamos lo que tengamos, ¿no? Si no hay garrafón, se hierve agua. En mi casa toda la vida sirvió agua. Nunca tuvimos garrafón, creo que hasta que nos venimos a Estados Unidos. Que ahora como que me da... Sí, no quiero hervirla. Pero bueno, lo que se tenga a la mano es lo que usamos. Entonces se llena el frasco de vidrio con agua, limpia la que ustedes quieran y se deja afuera, normalmente en la luna llena. Otra vez, si quieren tratar hoy no es luna llena, no pasa nada. Háganlo hoy, prueben diferentes aguas, diferentes, en diferentes momentos de fases de la luna y vean qué diferencia hay. Esa es la primera agüita serenada, ¿no? Se deja fuera, obviamente. Bueno, a mí me enseñaron que se pone altar. El altar puede ser muy sencillo, nada más para darle su lugar a esa agüita, ¿no? Entonces, a lo mejor nada más puede ser un pañuelo, a lo mejor es nada más rodearla con una florecita o con una piedra especial y tener ahí nuestra agua recibiendo o activándose con la luz de la luna durante toda la noche. Y pues a veces en ceremonia la gente se queda despierta, hace velación un ratito o toda la noche pidiéndole al agua y esa agua se consume en los siguientes días, ¿no? En el siguiente día o en el siguiente par de días se puede conservar así nada más tal cual en el refrigerador y con esa agua se bebe directamente o se puede utilizar para cocinar, para hacer tés, para hacer aguas frescas y... pues estamos recibiendo del agua la luna, ¿no? Entonces, ¿qué se recibe? Eso también depende de cada persona. A veces, a mí me cuesta mucho trabajo ponerle nombres a mis esencias o decir para qué son, ¿no? Porque lo que me dicen a mí, a veces le pueden decir a otra persona algo diferente. Un ejercicio bonito para esto es tomarlas de manera colectiva, ¿no? A mí me gusta hacer círculos una vez al mes, más o menos una vez al mes, en los que tomamos la misma esencia varias personas y platicamos de cómo fue como un viaje colectivo con la misma planta persona. Y entonces recibimos a veces cosas similares, a veces cosas diferentes, y cada quien puede desarrollar esta relación en su propia manera, ¿no? Escribiendo o en sus sueños o haciendo arte o moviendo sus cuerpos o lo que cada quien sabe hacer mejor. Entonces esa es nuestra primera agüita. Ahora, ¿cómo hacemos un agua floral o una esencia floral? Ya sabemos hacer aguas serenadas, súper fácil. Para hacer una esencia, igual necesitamos un contenedor, preferentemente de vidrio, pero igual usamos lo que queramos, ¿no? Queremos usar un cuenco para poder tener una parte que es más abierta arriba y luego abajo es un poquito más pequeñita y también se para mejor en diferentes... Y bueno, hay muchas reglas, ¿eh? Hay muchísimas reglas. Ahorita que hablabas de flores de Bach, híjole, también hay... A veces enseñan de una manera tan... Sí, patriarcal y tan, pues ya la verdad no válida para mí, que se hace abrumador, ¿no? Es como, híjole, pues no tengo el cuenco perfecto, no es de vidrio transparente, tiene marca, o sea, como muchas cosas que, al contrario, yo creo que esto se debe de hacer accesible y lo que tengamos en casa, o a veces lo que tengamos a la mano, porque a lo mejor en mi casa sí tengo mi cuenco de vidrio, pero me fui de viaje o me fui a caminar o estoy en un lugar y no tengo mi cuenco a la mano, entonces ¿qué uso? Pues uso lo que tenga, ¿no? Entonces puede ser una jícara, yo he hecho muchos como con jícaras, o con un recipiente de madera, con un cuenco de madera, o lo que tengamos, ¿no? A mí no me gusta, por ejemplo, usar algo de plástico o Recordemos que es un momento sagrado, ¿no? Y estamos honrando tanto al agua como a todos los seres que vamos a invitar a ese lugar. Entonces, pues sí, a lo mejor yo no recomendaría que en el vaso del atole, si es de unicel, cuando se acaba ya se usa y ya está, pero cada quien sus prácticas, ¿no? Cada quien sus prácticas. Y también creo que, pues sí, esta parte mundana y como guerrillera de la espiritualidad con la herbolaria también está chidísima y chido explorarla por donde cada quien le quiera llegar. Necesitamos entonces nuestro contenedor. A mí me parece muy importante limpiarlo, ya platicamos de cómo se limpian. Y el agua, la calidad del agua que podamos, lo mejor que podamos hacer otra vez, ¿no? Lo que mejor que podamos hacer. Y entonces vamos a poner nuestro cuenco agua y luego a nuestro invitado de honor, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, vamos a platicar de la rosa. Vamos a invitar una rosa, puede ser con qué queremos conectar, ¿no? Como hablábamos hace ratito. Queremos conectar con las hojas, estamos trabajando a lo mejor con nuestra piel, con nuestras barreras externas. A lo mejor la medicina que necesitamos está más como en el tallo o en las hojas o en las espinas. Estamos hablando de protección, estamos hablando de fuerza aguerrida, o estamos hablando de suavidad y estamos hablando de apertura, estamos hablando de expansión, estamos hablando de qué parte vamos a invitar. Entonces esa parte la vamos a invitar a nuestro cuenco. Hay muchas formas de invitarlas a nuestro cuenco con agua, ¿no? Desde a lo mejor pinchar con nuestros dedos una espina, como la historia que contaba la compañera con tejocote. O podemos cortar una flor, o podemos no cortar nada, ¿no? También podemos acercar nuestro cuenco a la planta viva, si estamos ahí, y nada más ponerla ahí de ladito. O acomodarla de tal manera, a veces me gusta acomodarla, hacer mi Tetris de cosas para poder acercar el cuenco y que toque a una flor o que toque a una hoja. Y eso es suficiente, no necesitamos algo que me encanta de las aguas serenadas y de las esencias. Es que a veces ni tenemos que cosechar, no tenemos ni que tomar absolutamente nada material de la planta para pedirle medicina y para recibir de ella. Entonces se lleva el cuenco de esa forma y permitimos, lo que estamos haciendo es como invitar el campo electromagnético de ese ser o de esos seres a que se imprima en el agua, por verlo de alguna forma. Entonces llamamos que esa agüita ya está viva, ¿no? O sea, estamos invitando a traer vida o una segunda capa de vida en nuestra agüita. Y entonces, por eso se llaman serenadas, ¿no? El proceso en el que estamos activando esa agüita es el proceso en el que se hace la serenata. ¿Quién va a hacer la serenata? Otros seres, muchos seres. Puede ser, ya platicamos, por ejemplo, de la luna cuando trabajamos con el toloache, que el toloache es súper venenoso, ¿no? Está bien la curiosidad, está bien todo, pero siempre con mucha precaución, pidiendo... Qué bueno que lo mencionas, sí, es muy importante eso, a veces pienso que es, a veces estamos en nuestra cabeza y sí, todos saben eso, pero sí, muy importante mencionar muy eso. Muy importante mencionar, ¿no? Si van a hacer este trabajo, no, nunca inviten a una flor de toloache al agua y se vayan a tomar esa agua, Hay formas de trabajar con plantas venenosas a través de las agüitas serenadas y podemos platicar también de eso si hay dudas, si hay preguntas. Nos podemos acercar a todes, ¿no? Podemos recibir de todes, pero no nos queremos envenenar, queremos hacerlo de una manera a salvo. Sí, es una excelente, de verdad es una maravillosa compañera en esencia floral. Es una de las formas que podemos trabajar con ella sin envenenarnos, pero sabiendo cómo trabajarla sin envenenarnos. Entonces sí, la invitación es pues como dice la compañera, si no tienen ese conocimiento o acercamiento con la compañera toloache, pues sí poder pues tenerla ahí cerca, ¿no? Pero cuidar mucho a esa persona. Muchas gracias, qué bueno que lo mencionas. Y hay muchas plantas, sí, hay muchas plantas, ¿no? No sé, ahorita también la Nochebuena, que está con todo, también es súper venenosa. Muchos hongos, muchos seres no son para que nos relacionemos de esa manera, ¿no? Entonces, pues nada más preguntar y no honrar, celebrar que no sabemos. También es una parte bonita. Siempre mantenernos con la actitud de ser estudiantes eternos, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos en que estamos serenando nuestra agüita. Ya estamos cerca del ser que queremos invitar, o físicamente ya tenemos a ese ser dentro de nuestro cuenco. ¿Y quién va a hacer la serenata? Pues la serenata la pueden hacer muchos, muchos seres, ¿no? Ya estábamos platicando justamente de que a veces es la luz de la luna, como aprendimos a hacer nuestra primera agüita. Esa luna va a ser como... Pues la serenata es como la alquimia, ¿no? Como que la comunión. De esos seres. O a veces es el sol, o a veces son muchas cosas. A veces es el sol, pero también son los cantos de las aves, la marcha de las hormiguitas que van moviendo el suelo que está sobre el que está el cuenco. A veces la lluvia llega y de sorpresa nos permite esa serenata. Entonces, a veces somos nosotros, podemos cantar, podemos rezar, podemos tocar un instrumento. Serenar es lo que nosotros queramos, pero a veces también pues, llegan otros invitados y todo es bienvenido, ¿no? Así es como deben de ser las cosas. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que ustedes decidan. También es importante ustedes poner su intención. Muchas personas, por ejemplo, con el agua de luna lo hacen toda la noche, pero no tiene que hacerse a fuerza toda la noche. Si están haciendo una esencia floral y dicen, tengo 2 horas para tener esta práctica, para poder meditar, estar presente, estar aquí, voy a estar 2 horas. Y bueno, por otro lado, pues sí, es medicina, ¿no? No podemos decir 5 minutos, ya estuvo, vámonos, de volada. Hay que tomarnos el tiempo. Pero bueno, pues el tiempo es elástico y es no lineal y ¿qué es, ¿no? Entonces lo que ustedes decidan, lo que ustedes decidan, lo que su corazón decida. Y ya está, ya acabaron. Tan fácil, tan rápido hicimos nuestra esencia floral o nuestra esencia, a mí me gusta decirle también como esencia ambiental. No, nunca es tampoco una sola flor, porque ¿qué está pasando alrededor? ¿Cuántos ruidos estamos escuchando? ¿Cómo está el aire? ¿De dónde vino ese agua? ¿Cómo estuvo ese agua? ¿Cómo estaba yo con mis manos cuando tomé las medicinas? Está afectada por todo. Entonces realmente, esa, pues sí, está en un ambiente específico y esa agüita pues ya queda como en una foto, como que tomamos una foto de ese momento y podemos acceder a ese momento trabajando con esa agüita. Entonces podemos hacer lo mismo, regresar esa agüita y ponerla en el refrigerador y trabajar. Bueno, a mí me gusta mucho regresar tantita de esa agüita a donde estoy, ¿no? Al lugar en el que hice la medicina, agradecer, ofrecer otra vez a nuestra madrecita que nos da todo, y luego se puede guardar en el refrigerador y se trabaja con esa agua. Esa agua se le llama que es una madre, entonces es una esencia madre. Normalmente, bueno, no normalmente, si vamos a trabajar con esa, digamos, la vamos a embotellar y la vamos a repartir o vamos a trabajar con ella más de 2 días, debemos de preservarla. Como dijimos antes, no necesitamos tomar tragos y tragos y tragos de agua, aunque ustedes pueden explorar también esa parte. Con una gota es suficiente. Entonces, esa esencia madre la vamos a preservar con alcohol. Como decía la compa, se puede hacer con brandy. Donde estén, yo a veces he estado en Chiapas trabajando y pues no hay brandy, pero hay posh, buenísimo. Es la medicina de esa tierrita y con esa se preserva, ¿no? O con mezcal, o con sotol, o con lo que quieran, lo que tengan. Sí, las prácticas acá luego enseñan mucho que con brandy, pero no es a fuerza con brandy, es con lo que ustedes quieran. También se puede preservar con vinagre, ¿no? Entonces, ¿cuánto? Mitad agua, mitad alcohol. Mitad agua, mitad vinagre. Ese es como podemos empezar, ¿no? Ya después podemos irnos como a tecnicismos, dependiendo qué marca de alcohol, dependiendo qué cosa, pero para algo así general. Pero bueno, en general, el alcohol que tomamos para bebidas, sí, cualquiera de esos está bien para preservar, ¿no? Entonces, como decíamos, mezcal, ron, tequila, todas esas cosas, vodka, todas esas cosas que se venden en una vinatería para alcohol ingerible, se pueden utilizar para eso. Y otros alcoholes, y como decía la compañera, yo la verdad no podría decirles de eso, pero pues si tienen preguntas, pues nos lo pueden mandar. Ajá, a eso, por ejemplo, es mejor cortarla a la mitad, o sea, mitad agua, o sea, antes de agregarle la mitad del agua, mitad agua. Sí, eso no es mi favorito, es cuando no hay de otro, pero no es mi favorito para las esencias florales, pero puedes preparar mitad de tu alcohol de caña con mitad agua, y esa mezcla, ahora sí, al agua que ya trabajamos con la flor o con el ambiente, me gusta mucho ese, lo que dice la compañera, con ambiente, con todos los que serenaron el agua, ahí sí poner mitad de eso y mitad de la otra preparación que hicimos. Pero creo que es muy bien lo que dices, ¿no? O sea, que lo que haya, ¿no? Porque sí, es, creo que es muy, muy insertado eso de que el brandy, pero sí, por supuesto, cuando hay de otro y lo que hay ahí, pues eso es lo que va a hacer, te ayuda, ¿no? Y ese es el stock madre, ¿no? Entonces, de esa esencia madre normalmente no tomamos, es lo más fuerte, ¿no? Es la original. Entonces, lo que hacemos es de esa madre hacemos una esencia Ige y hacemos 10 gotas de la esencia madre en un frasco y otra vez mitad alcohol, mitad agua. Y con esa Ige o con esa, sí, con esa Ige, ese ya es con el que podemos trabajar. Entonces, ese es normalmente el que tomamos, o de ahí podemos volver a hacer otras esencias nietas para repartir y compartir con nuestros amigos, nuestros colectivos, de todo, ¿no? Entonces, se hace igual. De 10 gotas, mitad agua y mitad alcohol. Y así se puede seguir haciendo infinitamente, ¿no? Eso a veces la gente tiene mucha duda, como que, no, pero pues ya está más diluida la medicina. Y yo digo, es que eso es lo que queremos. Lo que queremos es que la medicina esté diluida. Queremos que el agua, recordemos que el agua que está activada no va a estar ni más activada ni menos activada. Solamente al nivel en el que va a trabajar en nuestro campo va a ser diferente, va a ser más útil. Entonces, la medicina que nos va a brindar va a venir de otros lugares diferentes, ¿no? A veces viene de sentimientos, de emociones. De repente una esencia nos puede surgir una o apoyar para que surja una cierta emoción, y la misma emoción se nos aparece varios días seguidos, ¿no? O la vemos en nosotros y la vemos en otros, la podemos reconocer. A veces viene en sueños. Entonces puede venir de muchos lugares, ¿no? O mensajes, ¿no? Como que un animal o una cierta planta, y no sé si les ha pasado que, ay, me lo encuentro hasta en la sopa, de que prendí el radio y estaban hablando de eso, y luego llegué a mi casa y abrí el refrigerador y esto me recordó a esa misma cosa, abrí un libro y luego, no sé, todo se va como confirmando, ¿no? Siempre también no va a ser como que, ay, tomé una esencia un día, me acordé de mi abuelita, esto es a fuerza medicina de mi abuela, de que no necesariamente, ¿no? A veces es bueno esperar a confirmar 3 veces, recibir el mensaje 3 veces de diferentes lugares, y entonces ya así podemos. Y bueno, también creo que también podemos hablar muchas horas, mucho tiempo de cómo ir desarrollando nuestra intuición, cómo ir sabiendo cuándo es nuestra imaginación, que no es malo, ¿no? También es parte de quiénes somos, nuestra imaginación, imaginarnos cosas. También a través de la imaginación recibimos muchísimo, y tiene su lugar, ¿no? Su lugar importante y su lugar para ser honrado. Y luego, ¿cuándo viene de otro lugar? ¿Cuándo viene no de nuestra imaginación, sino de algo externo que nos está llegando? También tiene su lugar y su lugar muy importante. Pero bueno, creo que en unos pocos minutos, o no, ya ni tampoco se llevamos, podemos resumir las esencias ambientales, las esencias florales en esto. Ahora, ya dijimos que las aguas serenadas también puede ser como solo agua de luna, pero hay muchísimas formas de hacer aguas serenadas, muchísimas, ¿no? Por ejemplo, un té de sol es un agua serenada, ¿no? Estas formas en las que podemos agarrar un puño de menta, agua, y ponerlo en una taza y ponerlo en el sol 4 horas. Y si no tenemos agua caliente, así se hace té y nos lo tomamos. O intencionalmente estamos activando esa medicina más física con el sol y nos la tomamos. Eso también es un agua serenada. ¿No? Hay muchísimas cosas. Los baños, cuando se preparan afuera, cuando se preparan o en un anafre o se está haciendo una decocción y se dejan afuera y es parte de la preparación, eso también puede ser un agua serenada. Entonces, agua serenada es como un campo bien grande de muchas cosas y creo que, como yo lo entiendo, como a mí me enseñaron, es las esencias florales y las esencias ambientales son un tipo de agua serenada, ¿no? Y pueden ser de muchas cosas también, podemos experimentar con muchas cosas, ¿no? Yo he visto personas que hacen esencias como de plumas, esencias de animales, esencias de lugares, ¿cómo? También, eso es muy de bien. Lugares, de personas. Yo le hice a mi hermana una esencia de su boda, de piedras, de minerales. Entonces, se pueden hacer de todo y es como también parte de ir desarrollando su práctica, qué les llama a cada una de ustedes, cuándo les llama, qué es. Y experimentar, ¿no? Yo creo que también las aguas serenadas nos invitan a jugar, a destapar esta parte de juego, de pasarla bien, de curiosidad, de experimentar, alimentar a nuestra niña interior que vemos, ¿no? Cómo los niños serenan sus aguas, son todos unos... pues sí, practicantes, ¿no? Hierberos o curanderos cuando están allá afuera desarrollando su intuición, su creatividad, su arte también, ¿no? Cada persona, yo veo mucho como mis esencias, como les comentaba, como una fotografía de un tiempo. Pero tengo compañeras que, por ejemplo, dicen, es que para mí es un poema. Yo cuando tengo mi esencia ya embotellada, es como una forma de hacer poesía. Y sí, totalmente, también nuestra práctica también es artística, solamente que el medio es bien distinto, pero no tenemos tampoco que conformarnos solo con las bellas artes. Quería compartir algo al respecto. Por lo personal, una pregunta, que como una meta que he tenido es establecer una relación con la tierra, una intimidad, una relación, porque en mi experiencia como en relaciones con parejas es algo como que siempre he buscado, ¿no? Tener, estar en relación. Y últimamente, pues cuando eso se acabó, o cuando se acabé con una relación, pues ya como quería romper con esa tendencia. Y empecé a escuchar, a aprender que la relación con la madre tierra es muy importante y que nos falta esa conexión. Y entonces yo tengo mi huertecito, tengo mis plantas afuera y aún así no siento que tengo una relación muy fuerte. Tengo una relación que entiendo que la tierra es importante defender. Y así como en este sentido, pues tengo la relación, pero yo he estado buscando como una relación más íntimo, que así me lo estaban como presentando, pues compas, esa idea, intimidad con la tierra, y yo no sabía qué significaba muy bien eso. Pero este último año, creo que, y meses, bueno, desde que regresé de Azcaltán, yo escuché, aprendí, miré, viví una intimidad con la tierra muy explícito. Y así he estado viendo pues cómo hay mensajes o cómo escuchar a la tierra, cómo observar, estar como más presente con la tierra. Y pues todo la flora y fauna que me rodea, siendo en la ciudad o cuando salgo a caminar. Y no sé, ahora desde que empezamos a prepararnos para este segmento, esta cápsula de La Rosa, también pues me llegó una compa, me regaló rose petals, los pétalos de rosas. Y empecé a tomar, ¿no? Y luego me encontré la esencia que nos regaló Damiana también, cuando hicimos la medicina para Azcaltán. Ahí tenía la esencia y cuando me la regaló, sí la probé y no, de sabor no sentí mucho. Y yo me quedé pensando, pues, ¿para qué serviría esto? No sé, you know, like, ahí ha estado. No la puse mucha atención, pues. Pero ya después de que hicimos el segmento, pues, me recordé y fui a ver, ¿no?, la esencia y la usé. Y no sé cómo, ya escuchando lo que están compartiendo, ya veo más como que me está, pues yo creo también porque estoy poniendo más atención y tengo la intención, ¿no? Estoy buscando esa conexión con mi alrededor y con mí mismo. Pues veo, ¿no?, cómo la esencia, cómo esta medicina trabaja en diferentes formas. Y creo que, no sé si hay compas allá que también están en este proceso, me imagino que sí, que están buscando así en fortalecer, ¿no?, la relación con la tierra. Bueno, por eso quiero compartir, porque eso es como un gran aprendizaje para mí, reflexionando y viendo cómo también esto es sanación para mí, porque yo soy de quien siempre estoy en mi cabeza pensando y sobrepensando mucho. Hasta dentro de relaciones me ha afectado mucho esa tendencia de siempre estar pensando y mi imaginación corre bien salvaje, ¿no? De diferentes pensamientos tóxicos negativos. Y yo creo que eso es, pues, buena medicina para salir de mi mente un poquito y sentirme más como... en mi cuerpo, pues, o sea, estoy viendo, pues, cómo se siente eso y el afecto. Y eso es, pues, quería compartirles con el audio de las caricaturas a fondo. Está muy bien, sí, muchas gracias. Y creo que eso da como un ejemplo de cómo nos encuentran en... cuando necesitamos, ¿no? Porque pues nuestras ancestras están aquí antes de nosotros. Entonces yo siempre veo que están dos pasos adelante de nosotros, ¿no? Creo que lo había compartido en otro programa. Bueno, a mí me pasa todo el tiempo. Con el programa me ha pasado mucho. Desde que empezamos, justamente la medicina que yo ocupaba en ese momento, y otros también lo han comentado, ¿no? Pero nos podemos ver con las macetas incluso, pero sobre todo si tenemos un poco de tierra, que solito salen plantas cuando lo ocupamos. Yo cuando visité a mi familia que está en Minnesota en el verano, había muchísimo, muchísimo este mullein, ¿no? Ese es un poco mi ya lo dije, creo que en el otro programa. Si encuentra en mullein, va a decir gordo lobo, pero no es gordo lobo. El gordo lobo se llama rabbit tobacco or everlasting. Son diferentes plantas. Aquí no he encontrado. El mullein es verbascum tapsus. El gordo lobo es un nombre largo que no me lo he aprendido bien todavía. Pero, en fin. Pero esa planta tiene mucha afinidad con muchísima afinidad con nuestros pulmones, con nuestras afecciones respiratorias. Como hasta sus hojas parecen pulmones. Y yo llegué y yo dije, no, nunca había visto tantos de ella. Y es muy notatoria cuando ella está. Y poco después empezó a llegar mucho humo de los incendios en Canadá hacia Minnesota. Entonces, y era como preciso, ¡ay, mira qué bonita que la compañera tiene su mullein! ¡Ay, qué bonito! Gracias. Entonces comenté a otros amantes de plantas, más como conectadas con esos parientes, y me dijeron, sí, es cierto, hay mucho más que en otros años. Pero venía porque ya iba a llegar ese, o sea, de verdad parecía apocalipsis, o sea, no se podía ver a 2 cuadras adelante la cantidad de humo que había llegado ahí. Entonces es como habla, o sea, tu experiencia, Canek, habla mucho de eso, ¿no? De cómo vienen y nos encuentran donde estamos, ¿no? Y esa parte creo que es importante y para nosotros tan importante de tener a ustedes en el programa. Y lo que nos compartes, Damiana, que permite que eso no sea, pues si yo no puedo, si no tengo varo para conseguir las esencias de flores de Bach de la marca no sé qué, entonces no puedo, ¿no? Si no puedo, ¿no? Y es todo el tema de, entre otras cosas, que no nos gustan los aceites esenciales, pero eso también es algo sumamente inaccesible. Y creo que el corazón que tenemos quienes organizamos ese programa es que cada vez más devolvemos lo que nunca hemos debido de haber perdido, nunca hubiéramos, nunca deberíamos de haber perdido, ¿no? Y por supuesto arrancarlo de las manos del capitalismo y de ese esquema y de la supremacía blanca y del patriarcado, o sea, todas las estructuras que nos quieren alejar de lo que es nuestra medicina. Y de nuevo, nuestra profunda gratitud con ustedes por lo que han compartido. Ahorita espero que vuela lejos y alto y bajo y por todas partes lo que nos comparte la compañera Damiana con mucha practicidad, de una forma que es accesible para todos nosotros, ¿no? Esa parte que, ¿no? Y quienes hemos trabajado con las esencias florales, podemos ver en la práctica que no es algo tan así como que, o sea, lo hacemos nuestra, ella está ahí para nosotros, nuestra medicina. Entonces, que volvemos, no, lo volvemos la medicina en nuestras manos y esperemos que los que nos acompañan también lo comparten con los suyos, que comparten ese conocimiento, ¿no? De que aquí, la importancia de también ofrecer ese espacio como un espacio de apoyo mutuo. Si bien hay otros espacios en que hay otro tipo de reciprocidad, que es importante también, aquí nuestro deseo es que esa reciprocidad sea que se comparte, ¿no? Se comparte con todos, con quienes ustedes se acompañan, que ustedes lo pueden como poner en la práctica y mostrar a los demás que pueden también poner en la práctica, que pueden acompañarse, relacionarse de nuevo, porque ellas ahí nos están esperando y ha habido momentos en la historia en que nos hemos distanciado de ellas, ¿no? Y nuestro deseo de corazón, y creo que este día es muy propicio para eso, que nuestra madre Tonantzin, nuestra madre tierra, ella siempre está ahí para nosotros. Ya voy a llorar, pero no, pero ella está para nosotras y nos está esperando, aunque estamos muy lejos, aunque de repente sentimos que queremos irnos de aquí incluso. Estos momentos que pueden ser tan difíciles para tantos, ahí ellas están para nosotros. Entonces, Compañeros, mucha gratitud para ustedes. Muchas gracias. Gracias, compas. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, gracias por la invitación. Quisiera agregar también, nada más para hacer eco de lo que compartiste, que también reclamarlo y hacerlo propio. Esta no tiene que ser tu forma, quien sea que me esté escuchando, donde esté. Mi forma no tiene que ser tu forma, ¿no? Especialmente con esta medicina. Todas las culturas, no sé si alguien nos escuche fuera de México, no sé si alguien nos escuche que no comparta nuestra tradición, nuestro linaje, pero sí, todas las culturas del mundo han trabajado con agua y flores, en todos lados, tienen otros nombres, pero aguas serenadas, aguas floridas, tienen sus diferentes expresiones en cualquier lugar del mundo, desde cualquier lugar, ¿no? Esta es una forma de poderse acercar sin meter otras cosas como culturales y de que debemos de tener conciencia también y respeto a otros niveles. Háganlo propio este conocimiento. Quiero solamente decir que no es mi conocimiento, no es mi forma, solo es lo que cargo que me han pasado mis maestros, mis ancestros, y que lo comparto desde todo el amor, y espero que ustedes lo compartan a su vez, y eso, que lo reclamen y lo hagan suyo. Muchísimas gracias. Gracias a todo el programa. Y compás, siempre un gusto pasar tiempo conectando y platicando de hierbitas. Así es, compás. Gracias por compartir sus saberes y hacerlo accesible. Creo que es muy importante, ya lo han mencionado, pero igual como están tomando y haciendo los medios para poder compartir estos saberes y formas de sanarnos, y pues es una chama bien, pues que aprecio mucho que hacen, y yo sé que muchos compas también. Mis agradecimientos, y espero encontrarnos muy pronto otra vez. Esa es promesa y amenaza. Definitivamente les vamos a invitar para próximos programas, y pues también pues compartimos con quienes nos acompañan en la escucha lo que quieren compartir de sus experiencias. Una compañera nos compartió el otro día, nos mandó la foto que ahí estaba junto a su rosa, y dice: quiero que ella esté conmigo cuando escucho el programa en la noche. Entonces, de verdad nos llena de mucha, mucha ternura y gratitud de corazón, sus comparticiones, quienes nos han dicho las formas que han, lo que han aprendido, lo que han puesto en la práctica, lo que les ha ayudado a ellos y sus compañeros, sus comunidades, sus familiares. Entonces, pues nos da mucho gusto, mucho, mucho gusto. Y pues, claro, lo que quieren compartir, canciones, como siempre les andamos rogando, y experiencias, y quienes también quieren estar con nosotros en un futuro programa también. Nosotros muy contentes de hacer ese espacio de ustedes también, ¿no? De formar esta comunidad. Entonces, muchas gracias. Las que nos cuidan. Las que nos cuidan. Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. No te pierdas una vez al mes la transmisión de este programa. Escúchanos por ajoloteradio.wordpress.com, espora.org, 2.8000, / ajoloteradio. En algunos idiomas indígenas, el término para las plantas se traduce como las que nos cuidan. Robin Wall Kimmerer. Soy la flor que surge en lo alto. Yo soy la flor que encuentras andando. En el calor del fuego y el canto. Retejiendo nuestras relaciones con las plantas y sus saberes. Programa radiofónico Las que nos cuidan. Las que nos cuidan.